estamos allá en el camino de Tlapehuala. Una india motilona, una india motilona, cantaba con su lenguaje un verso de esta parodia, que no se lo entiende nadie. Un verso de esta parodia, que no se lo entiende nadie. Si moyo pegari guaco guarinaki de musei, si moyo pegari guaco guarinaki de musei, canqui mausi poporiano teguinari guzmaquén, ya que ninguno entendió lo que la india cantó, ya que ninguno entendió lo que la india cantó. Un curinqui en musei lengua en chiripo por hoy. Un curinqui en musei lengua en chiripo por hoy. Y aquel, el que me adivine, qué es lo que digo aquí, ya saben. Le voy a dar una copita. Y dice la india, chanchino, chanchita nacido, chanchito. Si moyo pegari guaco guarinaki gemusei, si moyo pegari guaco guarinaki gemusei, canqui mausi poporiano teguinari guzmaquén, ya que ninguno entendió lo que la india cantó, ya que ninguno entendió lo que la india cantó. Un curinqui gemusei lengua chiri poporoi, un curinqui gemusei lengua chiri poporoi. Ella cantándome en inglés y yo, bien arrevesino.